Ahora sí estamos en teleconferencia. Me da una gran alegría estar compartiendo contigo esta noche. Algunas personas van a escuchar esto tal vez en la mañana o en otro momento. Y la verdad, bueno, en el momento en que llegue está bien. Esa es una de las ventajas del Internet. En estos días leía un artículo sobre cómo anteriormente las familias se reunían alrededor del televisor y yo recuerdo de niño, sentado con mis hermanas y mis hermanos alrededor de una radio, escuchando un programa que en aquella época, si mal no recuerdo, se llamaba Kadir el Árabe y era una aventura tremenda de un árabe con su amigo y en fin, y se escuchaba el caballo y todo este cuento. Pero en aquella época, si no estabas lista o listo a oír el programa de radio, se acabó. Si no lograste entrar, estabas frito. Gracias a los podcasts, a los teleseminarios y a todo esto, bueno, el que pudo entrar a tiempo, entró a tiempo y si el programa está disponible para después, es una maravilla. Básicamente porque el cuento es que va a estar para que las personas lo miren en el momento en que lo puedan encontrar y en que lo puedan visitar y eso es sumamente bueno. Esta noche tenemos un material sumamente poderoso. La presentación en PowerPoint de este material la terminé hace unos minutos porque le hice unos ajustes y va a estar disponible para que quienes se pusieron en la tarea de acercarse y yo les doy la bienvenida con un abrazo enorme, la puedan disfrutar junto con este material que de regalo se los voy a mandar con mucho, mucho, mucho cariño. En este momento estoy sentado en casa con mucha tranquilidad, gracias a Dios. He pasado un día muy lindo, muy interesante, básicamente porque con mi esposa estábamos mirando que hubo una respuesta increíble a la cantidad de a las preguntas que hicimos. Se nos ocurrió preguntar qué era lo que más le gustaba a las personas. Entonces andábamos pensando si lo que más les gustaba era motivación. Entonces eso fue muy bello porque el lunes en la mañana teníamos 161 votos. Y alguien me escribió y me dice, Luis, ¿por qué no pones inteligencia emocional? Y yo alcancé a ver ese correo. Debo decirte que en honor a la verdad, yo recibo tantos, tantos, tantos correos que no puedo contestarlos todos. Hay solamente unos cuantos que yo puedo contestar en un lapso de aproximadamente 2 horas que tomo todos los días para responder correo. Pero alcancé a ver ese fue una perlita. ¿Por qué no pones inteligencia emocional? Entonces me puse en el plan de meterme en la programación de la página, hacer los ajustes en la base de datos, agregar inteligencia emocional como un renglóncito para que saliera el gráfico de pastel a colores. Y cuando refresqué la página, se habían perdido los 161 votos anteriores. Afortunadamente había una ya predisposición muy grande a favorecer la programación neurolingüística con un 36%. De segundo iba la motivación con un 22%. Luego el coaching iba de tercero y ya los demás iban detrás. El hecho es que en este instante, fuera de los 161 votos que habían entrado, vamos a poner 160, hay 367 votos adicionales. O sea que 367 más 100, 467, tenemos unos 527 votos, 528, lo cual es mucho más allá de lo que yo había soñado realmente recibir. Hay algo adicional y es que las preguntas, cuando les dije, por favor envía tu pregunta, las preguntas llegaron de una riqueza increíble, desde cosas muy personales para no compartir con nadie y como eran anónimas se podía, hasta cosas que aparentemente a nadie se le ocurrirían, pero déjame decirte, yo creo que no hay una sola pregunta que no amerite una respuesta. Ahora, debo decir lo siguiente, hay cerca de 400 preguntas distintas y esas preguntas las vamos a tener que ir acomodando de la mejor manera. Esta mañana me puse a mirar y en el transcurso de la tarde, cuando ya tenía prácticamente listo lo que iba a hablar, me encuentro con varias preguntas. Y una de las preguntas es, Luis, ¿cómo puedo resolver trabajar desde la casa? Me decía una persona. Otra persona me decía, Luis, voy a estar a las 7:30 en la teleconferencia, pero para mí es muy importante porque yo sinceramente quiero aprender lo más que pueda porque algún día quiero dedicarme a lo que tú haces, es decir, dictar seminarios, conferencias, ir de país en país, ir a las empresas y ganarme la vida ayudándole a otros seres humanos. Entonces, todo era maravilloso, sinceramente, una cosa espectacular. Hubo una llamada muy en particular. Hubo una llamada y tuve yo el privilegio de tomarla en el celular, de nuestra empresa. Y esta persona me estaba contando, y sentí mucha emoción, que quería, bueno, unirse a todo lo que estamos haciendo. Esta persona está en Colombia. Y de repente me dijo, yo quiero que sepa que a usted lo conozco. Una vez una familiar mía estaba enferma y estaba en la clínica Las Américas de Medellín, que para quienes no son por acá de estas tierras, la clínica Las Américas es una clínica muy bonita, lo que se llamaría un hospital en los Estados Unidos, con 200 y algo de camas, unidades de cuidados intensivos, quirófanos espectaculares. Es decir, es una clínica muy linda, la medicina en Colombia es muy bella y esta clínica en particular la llevo en mi corazón porque trabajé bastantes años allí con mucha gente. Y bueno, el hecho es que en ese contexto, ella me dice, usted fue llamado a una habitación a darle apoyo a una paciente que estaba o muy deprimida o muy estresada, esta parte me la estoy imaginando yo. Y usted llegó y estuvo hablando con esta persona, pero nuestro sentir era que esta persona estaba con tanto desgano y tanto escepticismo que a usted no le puso mucha atención. Pero usted no se dio cuenta de algo, mi mamá y yo nos estábamos mirando y sentíamos que las palabras suyas eran para nosotros. De alguna manera, yo estoy poniendo esto en mis propias palabras, no en las palabras que esta persona me dijo, y me decía que le había servido tremendamente ese contacto y que tal vez yo no lo sabía, pero quizá yo había ido a hacer la consulta era con ellas y no con la familiar enferma. Este tipo de cosas a mí me tocan el alma y me tocan el corazón porque esto va mucho más allá de pagar las cuentas, esto va más allá de educar los hijos, lo cual es sagrado y sumamente poderoso, y hacer lo posible para poner el pan en la mesa de una manera decente y suficiente. Y es ya de hecho una aventura muy difícil en este planeta tal como están las cosas, al punto de que hace unas semanas alguien decía, estamos en un momento de la historia donde tener alto el colesterol es un privilegio. Y nos daba risa, pero es una realidad. Entonces, esto va más allá. Nosotros, sinceramente, en mi familia, yo mismo, mis compañeros de trabajo, hace tiempos tenemos muy claro en nuestro corazón que nuestra tarea es realmente ayudar a transformar vidas, ayudar a transformar vidas para mejor, transformar vidas hacia la excelencia y hacia la felicidad. Entonces, cuando veíamos todas estas preguntas, empecé a hacer un PowerPoint. Basado ya no en lo que yo quería enseñar, sino en lo que ustedes estaban pidiendo, en lo que tú o alguien al lado tuyo, quizá en otra oficina o en otro país, estaba escribiendo. Entonces arranqué haciendo este curso gratis en línea para ti, sin costo, lo vamos a hacer de unas 3 sesiones y lo vas a poder compartir con quienes tú quieras y después tendremos otro y otro y otro. Decidí llamarlo Teleseminario de Neurocoaching Práctico, parte 1. Entonces, quiero también aclararte una cosa. Nosotros tenemos sitios de membresía y sentarse a nuestros seminarios cuesta dinero y hay materiales que nosotros los cobramos, pero yo me tomo muy en serio aquello de que no todo el mundo está o en el momento económico o en el momento psicológico o en el momento adecuado para poder decir, hey, yo quiero formar parte de lo de ustedes, compartir con ustedes. Hombre, nosotros entendemos que formar un coach, un neurocoach, alguien que sepa de neurolingüística, coaching, todo esto mínimo es un costo normal allá afuera de 6, 7 mil dólares. Nosotros nos pusimos la tarea de ayudarle a la gente que aunque no pueda pagarlo, de alguna manera reciban cosas de nosotros. Y puedo decir con alegría en mi corazón que he recibido correos de personas que me dicen que solamente las cositas gratis que han estado recibiendo durante los últimos 3 años les han ayudado a hacer cambios interesantes en sus vidas. Así que eso me da una gran satisfacción porque de eso se trata. Entonces, no te preocupes si no es tu momento, no te preocupes, siempre vamos a tener algo para compartir contigo, tengas o no tengas el dinero. Esto es completamente independiente, porque es que nuestra tarea es ayudar a otros y ayudarte a que tú puedas ayudar a otros, y en un momento dado, pues vamos a estar seguramente de alguna forma compartiendo esta tarea de transformar vidas humanas. Entonces, yo quisiera hacer un pequeño análisis histórico corto. La historia comienza en 1978, tal como lo expresé en un video que mandé de si un seminario podía cambiar la vida de un ser humano. En 1978 hice ese seminario de expresión oral y hablar en público con Fernando Villa Uribe. De ese seminario, a los 4 años, en 1982, dicto mi primer seminario. Mi primer seminario, al cual la gente entró pagando en un club social de alto nivel, en fin, fue una cosa muy elegante. Un año anterior había logrado dictar mi primer seminario dentro de una organización, lo dicté gratis y bueno, qué sé yo. Luego sigue universidad, viajes, toda la historia. En 1982, también a fines, por allá en agosto, logro tomar un seminario de programación neurolingüística de la línea de Bandler, y lo estaba dirigiendo, él participó, pero estuvo en particular Susan Collins y Richard Israel en los Estados Unidos, allá en la Florida. Fue un tremendo seminario que me abrió los ojos a muchas cosas y yo quedé absolutamente feliz. Pasa el tiempo y en el año 83 tomo el modelado interior o Inner Modeling, esta vez con Richard Israel. Recuerdo que también formó parte del paquete Susan Collins. Luego, en 1987, estando en Los Ángeles, dirijo el primer taller de neurolingüística en la clínica donde yo trabajaba, en el Biofeedback Institute de Los Ángeles, a todo el grupo de médicos, de psiquiatras, de psicólogos y todo el cuento. Y fueron como mis primeros pinitos ya desde el punto de vista de aplicarlo. Por allá, en 1987, empieza una tarea, ya no voy a hacer más historia. Lo importante es que con neurolingüística aprendí que uno no es el título. Una de las cosas más lindas era que había compañeros, había un muchacho que lo que hacía era vender pizza y se la pasaba para arriba y para abajo en un carro vendiendo pizza, repartiendo pizza, y con eso llevaba el mercado a casa. Y este muchacho era uno de los practicantes más hábiles de neurolingüística. Yo le perdí el rastro, pero este muchacho jamás había terminado bachillerato. Y eso me dio a mí una gran alegría, porque es que existen allá afuera una cantidad de recursos que no te exigen a ti ser médico, ser abogado, tener una licenciatura, de pronto un grado avanzado. No, para nada. Las herramientas más importantes de la vida las aprendemos en la casa. Las herramientas más importantes tal vez las aprendimos entre antes de nacer y los 7 u 8 años. Lo que pasa es que cuando ya de adultos perdemos el rumbo, necesitamos que alguien venga y nos dé una ayudadita para mirar que todo vaya tomando como el rumbo correcto y no vamos a embolatarnos, que eso sí nos pasa demasiado a los adultos. Vamos perdiendo como el camino original que habíamos trazado y vamos dejando nuestros sueños, y eso es como, yo diría que casi un crimen. Entonces, esto fue uno de los grandes logros. Arranco y continúo dictando seminarios, estudiando, sacando adelante familia, en fin, por allá tuve un traspié muy importante que tal vez tú te puedas relacionar interiormente con él. Y es que yo tenía el sueño de ser director de una entidad importante en Estados Unidos, y aunque el Biofeedback Institute de Los Ángeles no era demasiado grande, para mí era una cosa muy importante y me convertí en el director, en el CEO, en el Chief Executive Officer de este instituto y del Instituto de Investigación del Biocomp. Yo creí que había agarrado el cielo con las manos cuando entré en una profunda depresión porque se juntaron una serie de elementos, entre otras cosas, la lejanía de mis hijos mayores. Una cantidad de cosas se dieron y me di cuenta que muchas veces, como dice Stephen Covey, uno con mucho esfuerzo mueve la escalera, la acomoda y con toda la carga empieza a subir los escalones, pasa tiempo para luego darse cuenta que recostó la escalera en la pared equivocada. Entonces, ese es uno de mis grandes descubrimientos. Yo me encontré que una cosa importante no necesariamente era lo que yo quería y necesitaba. Me hacía falta ver mis pacientes, me hacía falta dictar mis clases, me hacía falta estar en el día a día, no en una parte administrativa que no era lo mío y otros seres humanos lo hacen sumamente bien. Quiero aclarar una cosa que es importante. Hasta hace unos 30 años alguien llegaba y se levantaba un arte o estudiaba una carrera y si lograba entrar a una empresa, pues esperaba jubilarse y en el camino educar a los hijos, recibir beca para los hijos, conseguir su casa, un carro y algunos pues llegar hasta conseguir su finquita, su casa de campo o su casa en la playa. Y eso se logró durante mucho tiempo. Yo tengo compañeras y compañeros en el Departamento de Educación de los Estados Unidos que trabajando con el departamento de una manera sencilla, sin grandes, digámoslo así, luchas desde el punto de vista de arrancar a construir empresas, sino haciendo con amor, con consistencia su día a día. Había con el apoyo de esposa y esposo la manera de llegar a conseguir una casa en la playa, sacar adelante los hijos con amplitud, con bondad y toda la historia, pero eso se acabó. Hoy día una persona podrá cambiar fácilmente en su vida profesional o laboral entre 3 y 6 veces de empresa y algunos querrán tener su propia empresa, su propia tarea independiente. Entonces, a mí me pasó eso. Yo llegué a un momento en que dije, no puedo con esto. Debo recordar que en esa época los directores de la clínica, los dueños, me ofrecieron que si me quedaba, tendría en 5 años de permanencia el 20% de las acciones de la clínica. No sé cuánto pueda significar eso. Pudieron haber sido millones de dólares para hoy, pudo haber sido poco, pero yo le di la espalda a eso en pos de mi salud mental. Así que me costó trabajo quitar la escalera del sitio donde no estaba recostada correctamente y perseguir mi sueño. Entonces, todo esto continúa, que me voy a quedar enredado si permanezco ahí, hasta el año, desde 1987 hasta el año 2000, me veo a mí mismo trabajando coaching, estudiando y tomando un seminario aquí, un seminario allá, pero hay un momento en que yo decido que había aprendido, pero que yo no iba a seguir la línea de certificarme como coach. Porque había varias tendencias, en algunas no había concatenación, no, como que no sé, no había una línea clara para mí. Yo he sido muy rebelde, entonces me retiré y empecé a trabajar mucho los materiales de Talane Midaner y de otras gentes del Coaching Alliance en los Estados Unidos, pero debo decirte, yo nunca me certifiqué. Yo no soy coach certificado de ninguna oficina particular ni de ninguna asociación, que sencillamente son 3 o 4 oficinas particulares que se juntan para certificar. Entonces conseguí adelantar a mi gusto y esto me llevó a que terminara enseñando coaching en diferentes organizaciones y aplicándolo a la vida en la medicina y en los hospitales y en clínicas. Y posteriormente, en el año 2004, hay un punto de referencia muy bonito. En el año dos, perdón, en el 2003, soy invitado estando en Colombia a una universidad muy linda que se llama Universidad de EAFIT. EAFIT es una universidad de alto nivel, es muy especial y me ha llamado Javier Mejía, que coordinaba el posgrado un diplomado muy especial de neurolingüística para que yo fuera instructor. Y ahí fue cuando nos conocimos con él, con Bernardo Zapata, con Henry Jones y con otra gente muy especial. Y con ellos trabajé durante mucho rato. El punto es que en el año 2008 han pasado demasiadas cosas, ha pasado mucha agua debajo de ese puente, déjame que te lo diga. Sucede que tomo la decisión, habiendo ya dejado hace 2 años mi práctica clínica y habiendo seguido dedicado por entero a dictar clase en algunos posgrados en universidades y continuando con mi tarea, escribiendo mis libros, sacando mis materiales y dictando conferencias en empresas, tomo la decisión de hacer una síntesis. Y la síntesis consistía en tomar lo mejor de lo que había aprendido y hacerlo fácil, alcanzable para todo el mundo y que tuviera un nombre novedoso. Y como al fin y al cabo mi fuerte en las áreas de la salud y en la medicina fue el estudio de las neurociencias, neurociencias que la expresión es soy psicofisiólogo clínico y dentro de lo mío, pues bueno, el hecho es que lo que aprendí no lo aprendí leyendo Corín Tellado, que es muy entretenido, ni el Reader's Digest, que también es muy informativo, sino que tal vez vale la pena que te cuente que tengo el privilegio de, bueno, haber sido invitado. Soy coautor de un libro de medicina que va en su segunda edición. Esto pues no viene solamente de un hobby. Además tengo libros publicados, tengo un libro reciente en Amazon y para que si nos acabamos de conocer con esto, lo único que te quiero decir es que cuando hable de neurocoaching no es algo que leí en una revista y que se me ocurrió una cosa novedosa, sino que es un proceso largo de maduración. Y lo único que recoge neurocoaching, sinceramente, es algo muy especial. Programación neurolingüística sumada a pedagogía práctica, luego andragogía, que sería la pedagogía pero aplicada al adulto, con elementos muy fuertes de tipo motivacional, aprendidos desde la época que me tocó atender pacientes con depresión, pacientes que habían pasado por situaciones muy críticas, unidades de cuidados intensivos, unas cirugías bastante severas, acompañar pacientes terminales, que algunas personas me recuerdan por mi trabajo con pacientes terminales durante mucho tiempo, y luego una serie de conferencias, concierto que dicté sobre masajes para el alma con énfasis en inteligencia emocional, la primera dictada ya hace muchos años en el Luisa Calvo, que es el auditorio de la Universidad Industrial de Santander en Colombia, pero antes había dictado también masajes para el alma con un énfasis sobre manejo de relaciones en el McCarthy Hall, en Miami Community College, en Miami, en el año 2000. Entonces, todo este cuento va diciéndote que esto ha llegado a un punto de maduración. Entonces, cuando ya uno llega a este punto, que va viendo que las cosas dan resultado, que la gente, los pacientes con ellos funcionó, que con los alumnos de las empresas funcionó, entonces nos juntamos, yo empiezo a desarrollar mi modelo y llamo a Javier, llamo a Bernardo, llamo a Henry Jones y nos ponemos en el plan de desarrollar un neurocoaching porque era injusto de mi parte entregar solamente lo que yo creía haber encontrado. Me parecía que esto tenía que ser un trabajo de equipo y que si por alguna razón yo faltaba, pues entonces ahí llegó el neurocoaching. Otra cosa importante, si entras en el internet y lo pones en Google, neurocoaching en una sola palabra, vas a encontrar que son bastante pocas las referencias y algunos sitios son nuestros. Nosotros registramos neurocoaching, no con el fin de hacer una cosa excluyente, porque esto lo vamos a construir entre todos, pero queríamos tener una identidad propia. De hecho, de eso va a tratar el seminario de este sábado, Neurocoaching Proyecto 2. Un segundo elemento, hay un señor, que no sé si es holandés, sé que es europeo, que dicta talleres de neurocoaching, pero basados en la experiencia de ayudar a deportistas de alto desempeño a mejorar ese desempeño, y él lo llamó neurocoaching, y yo creo que estamos trabajando en algo sumamente parecido, pero fue un nombre que nunca registró ni nada. Igualmente, pues no lo hacemos, repito, con el fin de hacer exclusión. Me parece que si una disciplina es valiosa, debe ser inclusiva, no exclusiva. Debe ser incluyente, no excluyente. Luego, me doy cuenta de un par de cosas muy especiales que me voy encontrando y que las quise agregar a este proceso tan bonito del neurocoaching. Un gran hallazgo y fue el KISS, KISS. Esto lo aprendí desde hace años. En la cultura norteamericana se dice mucho KISS, keep it simple, y no se refiere simplemente a beso, que traduce literalmente kiss, es un beso, ¿no? En este caso es el acronismo o digamos la sigla de keep it simple, silly. Mantén las cosas simples y sencillas, tontico. Eso es lo que dice el acronismo de kiss. Y pensé que neurocoaching tiene que ser muy sencillo, muy fácil de aplicar. Neurocoaching tiene que ser presentado de una manera que, aunque tenga elementos que se puedan compartir con personas de un nivel, digamos, académico y, digamos, filosófico profundo, sea algo que tú puedas compartir con tu abuela y que ella entienda de qué se trata. Así el nombre no le haga ring en la cabeza. Tiene que funcionar de manera que se aplique al niño que está en el vientre materno, pero también al niño que está caminando por la casa. Tiene que aplicar al entrenamiento del perro y tiene que aplicar, si me permites, si montas a caballo, neurocoaching te va a ayudar a tener una experiencia mucho más amable. Porque en el fondo tiene que ser sencillo. El segundo hallazgo para mí fue: yo también tengo que poder. Yo no sé si tú sientes lo mismo que yo, pero uno ve a la gente triunfando, uno ve a la gente muchas veces logrando llegar a lugares, como que they go places, están como triunfando, y uno a veces dice: hey, ¿qué están haciendo para llegar allá? ¿Cómo logró esta persona subirse a ese nicho? ¿Cómo alcanzó este reconocimiento? O fulano de tal, mira, empezamos en la misma época un delicatessen, una salsamentaria, una tienda de comidas, y la mía está pequeñita y la de esta otra persona sale adelante, creció, ya está poniendo sucursal. ¿Qué le pasó a él y qué me pasó a mí? Que no podemos tener la misma experiencia. Y uno lo ve en general en una cantidad de cosas. En una misma familia hay cinco hermanos, hermanas y hermanos. Y hay cuatro hermanos que salen adelante y hay una hermanita que se quedó atascada. O se atascó en el licor, o se atascó en una depresión, o la agarró la pereza, o decidió que esta cultura no era para ella y se fue a vivir en una comuna hippie. Y bueno, no quiero decir que sea atascado porque se haya ido a vivir en una comuna hippie, porque a lo mejor eso era lo que quería. Y si lo que quería era estar en eso, bueno, y se siente feliz, vaya. Pero me refiero a un ser humano que no avanza porque no logra sus metas, pero tampoco está feliz. Y yo debo confesarte algo, muchas veces en mi vida yo he estado ahí. Entonces, siempre pensé, yo en mi oración le he dicho siempre a Dios: Señor, ayúdame a encontrar una respuesta y ayúdame luego a multiplicarla. Es decir, si algo me sirve a mí, con seguridad le puede servir a alguien más. Entonces, neurocoaching se fundamenta no tanto en teorías, sino en cosas que nos han servido, que le han servido a otras personas. Entonces, no son modelos hipotéticos. Es decir, no son, yo lanzo una hipótesis y voy a ver en la realidad a ver si funciona. Y a veces funciona, a veces no. No, aquí es al revés. Miramos lo que funciona y aunque aparentemente no tenga un asiento en la realidad, funciona. Y funciona, punto. Como cuando se le ayuda a alguien a vencer una fobia, cuando tienes la oportunidad de acompañar a alguien que le tiene pavor a las alturas y en un procedimiento de 7 minutos, y eso que me demoré mucho, la persona ya es capaz de avanzar y no volverse a dejar inmovilizar de algo. Pero la cosa no se queda ahí porque el problema. Yo, por ejemplo, no recuerdo haber tenido así como muchas fobias. Hombre, le he tenido fobia, pero más bien un fastidio a las cucarachas. No, no me gusta que me caminen por los platos. No me gusta que estén por ahí. Entonces mantengo fumigada mi casa y eso me hace probablemente un asesino de cucarachas. Pero me molestan. Entonces no tengo fobia, no me asustan, no me hacen subir a una mesa. No, no hay ratones que lo hagan. Yo conozco personas que sí pasan por eso. Otros le tienen miedo a las arañas, otro a las alturas. Debo decir que cuando estaba aprendiendo como piloto aviador, hace muchísimos años, sí tenía un poquito de miedo a las alturas, pero se venció. Le tenía pánico a hablar en público, se venció. Pero sí he visto que muchos seres humanos se sienten frenados porque más que una fobia, desarrollan una aversión que es parecido a una fobia. Es un rechazo y ese rechazo desafortunadamente les quita libertad, porque no tienen la misma libertad para vivir cosas que otros que son más tranquilos, más relajados, pueden disfrutar. Es como cuando una persona dice, yo no puedo con las motocicletas. Y ya lo pone como un decreto y el día de mañana el novio que consigue es justamente motociclista y mientras ese decreto esté ahí, ella no va a poder acercarse a la realidad del motociclismo o por lo menos no va a querer viajar porque le tiene pánico a los aviones. Y entonces cualquier aversión extrema a algo normal, si tu aversión es al asesinato, si tu aversión es al robo, si tu aversión es a la corrupción, yo te invito a que sigamos siendo alérgicos a eso, que sigamos siendo fóbicos a lo malo, a lo destructivo, pero una aversión a algo normal que puede darse en este planeta te podría estar quitando tremenda libertad. Entonces, sea lo que pase que te tenga a ti o a un ser querido frenado en una adicción, frenado en un rincón imaginario de la mente de donde no puedes salir, la invitación es, yo también tengo que poder. ¿Cómo puedo salir adelante? Y la primera respuesta que hallé fue ayudando a otros a salir adelante. Entonces, permíteme que haga un punto de referencia aquí que podría ser importante. De pronto, a través de nuestros comentarios, de los videos, de las grabaciones y algunos comentarios por ahí, hay una cosa que nosotros hacemos y es que apoyamos trabajos de tipo social. Obviamente no podemos trabajar en todas las cosas que nos proponen porque es que el día tiene unas horas fijas, tenemos unas disponibilidades. Entonces, obviamente, somos muy selectivos de en qué tareas nos involucramos. Recientemente tuvimos la experiencia con un gran amigo que es Philippe Houdard. Philippe Houdard es una persona a quien quiero mucho, es un hermano para mí. Philippe es el director de la Developing Minds Foundation, de la Fundación para las Mentes en Desarrollo, y lo conocí porque venía en una gira por Sudamérica buscando áreas donde pudiera apoyar. En Ciudad de Dios, en Brasil, logró apoyar una escuela donde ahora hay computadores para que los niños puedan entrar al internet y formarse. Y en fin, es un muchacho que es un hombre joven de menos de 40 años, muy dinámico, muy bondadoso. Llegó a Colombia y lo puse en contacto con unas obras que estábamos adelantando con los desmovilizados, tanto de la guerrilla como de las AUC, de los mal llamados paramilitares. Y en fin, todo lo que fuera rescatar personas que, habiendo formado parte de la violencia, estaban de regreso. El hecho fue, y no puedo dar muchos puntos de referencia por protección de los muchachos, con determinada entidad estuvimos en una ciudad de Colombia reunidos él, una periodista de Times Magazine, una psicóloga colombiana establecida en Norteamérica, una persona muy bella que es Maggie Maurer. Estuvimos un grupo, es decir, trabajando, no voy a decir más nombres, con un grupo de muchachos entre 14 y más o menos 19 años que habían pertenecido activamente a la guerrilla, habían estado en combate, algunos de ellos heridos en acción. Y había un muchacho en particular que lo vamos a llamar el número 23. Le digo el número 23 porque era el número que tenía en una camiseta. Uno de los instructores de esta institución que se hace cargo de los muchachos cuando empezamos el retiro este que fuimos a hacer, en el cual participé durante 2 horas, se me acerca y me dice, Luis, tengo preocupación particular con uno de los muchachos, eran unos 30 muchachos, este muchacho tendrá 17, 18 años y es muy difícil, es un muchacho violento, si juega fútbol se lleva a todos por encima, si alguien le levanta la voz él se va a los golpes, es un muchacho que salió de la guerrilla y está en este momento sin fusil, pero sus manos y todo él está dispuesto a la violencia. Pregunté qué se sabe de su niñez y me dijeron, para comenzar, no tiene papá y mamá, no tiene memorias de papá y mamá. No recuerda una familia que lo empezó a sacar adelante y desde muy niño está con la guerrilla y luego lleva 4 meses con nosotros y sinceramente es un muchacho, obsérvelo. Me quedé observándolo, y era fuerte y violento, un muchacho bien parecido, era un muchacho que sencillamente su niñez le había sido arrebatada, su niñez le había sido robada por la violencia y por un pasado lleno de vacíos afectivos. Entonces, de una vez para que sepas, me tocó la oportunidad de hablar y él, a regañadientes, le correspondió sentarse junto a una mesa en una sillita, pero él todo era mirando de reojo, miraba por la ventana, lo que yo decía, miraba como con desprecio en su actitud. Y yo me propuse que a este muchacho le teníamos que dar un empujón y a algunos de ellos. Una de las cosas que a este muchacho le hacía mucho daño era su rebeldía extrema. Y la rebeldía era que cuando a él le decían, venga a almorzar, yo voy cuando me dé la gana. Si le decían, pero es que usted tiene que obedecer, y yo, ¿por qué va a obedecer? Entonces era violento hasta con las personas que le daban la mano. En un sentido duro, voy a dar un ejemplo, como el perro que muerde la mano que lo alimenta. Más o menos esa era la actitud de este muchacho. Pues sucede que yo tomé la decisión y hay un procedimiento simple que se usa en neurocoaching, que repito, es una síntesis de muchas otras cosas. Y es que quiero que te imagines que alguien va en una cabalgata, van varias personas. En una cabalgata van serenos, van tranquilos, conversando. Pero de repente alguien que va en la cabalgata, su caballo se desboca, no queda posibilidad de frenarlo con la rienda. Pero entre los cabalgantes, entre los jinetes, hay alguien que tiene mucho dominio de los caballos. Quiero que te imagines la escena del caballo galopando por una pradera desbocado, la persona arriba no tiene control del caballo, todo el mundo grita o todo el mundo queda en estupor y tiene que haber una manera de ayudar para que este caballo sea frenado. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué tal si el que sabe de caballos, el buen jinete que además es experto en vaquería? Y tiene una soga, tiene un lariat, tiene, no sé cómo lo llaman en tu país, un lazo. Sale persiguiendo al caballo. ¿Tú te imaginas lo que sería esta persona si tiene muy buen dominio del lazo, acercarse al caballo, enlazarlo, es decir, girar el ojo abierto del lazo, lanzarlo y frenar en seco desde su caballo como frenaría una res, un novillo, un toro? ¿Qué pasaría con el jinete? No hay que ser ningún experto en rodeo para darnos cuenta que ese sería un terrible procedimiento. Si yo llego y alcanzo a la persona, amarro al caballo, y freno mi propio caballo amarrando el lazo a la cabeza de mi avío, de mi silla de montar. Lo más seguro es que el otro caballo, tan pronto se templa el lazo, va a tener un sacudión tan fuerte que nuestro jinete va a ser lanzado fuera y vamos a tener un animal que fácilmente le podemos hacer daño al jinete y al animal. Entonces, si hay por dónde correr con libertad, lo correcto es ponerse al lado del otro animal, si es necesario enlazarlo, pero coger al mismo ritmo desde que haya la manera, alcanzarlo de la rienda a la misma velocidad y muy despacio, gradualmente ir perdiendo en el caballo de quien maneja la situación la velocidad hasta cuando se trae a una velocidad normal de caminar desbocado.